Dayan, domingo 4 de febrero. Hace 6 meses que te conocí. Y bueno, estaba pensando, hoy llevo todo el día pensando sobre si uno hace lo que quiere hacer, o hace lo que le gusta hacer, o lo que desea hacer. Y estaba pensando en lo típico de le quedan a usted 2 meses de vida. Que aunque sea heavy, no sé, igual molaría, ¿no? Que todas las personas pudiéramos tener esa oportunidad de decir, te queda tanto tiempo, oye, aprovéchalo. No ir siguiendo, haciendo lo que se supone que tienes que hacer y seguir con eso siempre, y seguir con eso siempre, y cuando te quieres dar cuenta, has estado perdiendo el tiempo. Es un tema delicado. Bueno, en esencia es... hay una película española, La buena vida, puede ser, de un tío que se iba a suicidar y dice, oye, antes de suicidarte, ¿por qué no te pegas la vida, ¿no? Pues es... O mi vida sin mí. Que le dicen que va a palmar y bueno, intenta... O sea, hace una listita con las cosas que tiene que hacer antes de palmar. Bueno, no sé. ¿Qué haría? ¿Qué haría? Bueno, ya he dicho el no sé este de típico de podcast malo de... no sé, bueno, ya sabéis, es así. Ya sabes, Dayan, que es así siempre. ¿Qué le voy a hacer? ¿Qué podría contar? No sé para qué empezó a hacer el podcast, pero bueno, ya como va, pues vamos a seguir con ello. Ya más ahí pongo una canción y bueno, en definitiva. A ver, tenía temas aquí preparados. Pero siempre termino fallando. No sé. Está lloviendo. Bueno, eso mira, puedo contar un poco. Estoy aquí en Finlandia en mi apartamento, digamos, en una residencia de estudiantes, estoy solo. Y bueno, me relaciono lo justo. y ahora estoy eso, aquí solitario, preparándome la cena, descubriendo lo coñazo que es tener que hacerse la comida y fregarlo. Y claro, habrá alguna hora que se ría, pero joder. Descubriendo el sistema finés este de recogida de basura que tienen 7 cubos. Viendo cómo llueve y se forma hielo en las calles y salgo a hacer 4 fotos y no me voy al suelo por poco. Que por cierto, la foto del plátano no es un montaje, me lo encontré así, tal cual, la foto. Y tampoco la recogí, yo dejo las cosas como están. Y bueno, no sé, estoy pensando que en un futuro tendré que hacer el podcast no con otra voz a la vez, pero sí delante de alguien, para darle otra gracia. Porque ahora busco ojos, busco miradas cómplices y no encuentro más que la pantalla del Mac. Que sí, que son muy bonitos y tal, pero no es lo mismo. Entonces, bueno, simplemente eso por mantener la tónica. Y además el podcast es corto, ya sabéis cómo es, ya sabes cómo es, Dayan. Y la canción que voy a poner, la estoy buscando... Es Mi vida sin ti, de La oreja de Van Gogh, del último disco. Bueno, que hay dos ediciones. Y bueno, y eso decía, 6 meses desde que te conocí, Dayan, pues tengo que darte las gracias, porque bueno, has cambiado mi vida. Te quiero. Más vuelve a empezar, duerme la luna en San Sebastián, busco qué hacer, oigo llover y pienso en ti. Qué guapo estás al despertar, tan despeinado y sin arreglar, me hace feliz verte a mi lado y pienso en ti. Vamos a querernos toda la vida, como se quieren la noche y el día cuando hablan de ti. Vamos a querernos en cualquier vida, porque prefiero dejarme morir que estar sin ti. oigo reír.